Lucas Díaz, bueno, ganando la final de hoy, por supuesto el Petit en la categoría de experto de 13 y 14 años. ¿Cómo estás? Felicitaciones por el triunfo. Bueno, muchísimas gracias. Ahora comandan toda la audiencia y a usted, Pizarro Juventud, una categoría muy dura que corre con muchos chicos que ya andan fuerte, ya no es como antes. Y bueno, estuve entrenando toda la semana y pues ganan este Petit torneo ahora. Este Petit torneo que sin duda carga las pilas para lo que va a ser el inicio del campeonato anual, ¿no? Sí, carga mucho las pilas, también te hace mover mucho también porque es una parte de entrenamiento que lo hace dar nuestro entrenador. Y bueno, hay que entrenar todo durante toda la semana muy duro porque vamos a tener una categoría muy dura que se viene ahora el sábado y tengo que estar muy bien para eso. ¿Cómo has encontrado la pista después de la lluvia de anoche? Y bastante bien, le hizo muy bien la lluvia allá. Estuve arreglándola un poco con mi papá, mi viejo y Brizuela, Titi y Marcial Cáceres. Estuvimos arreglándolo un poco ayer acá y Jorge La Montaña también tuvo. Bueno, le hizo bien un poco la lluvia a la pista. Bueno, felicitaciones de nuevo por el triunfo y oportunidad para saludar a tus amigos a través de la Deportiva de Radio Nacional. Bueno, sí, muchísimas gracias a usted que siempre me hace el aguante, usted Pizarro, a la audiencia. Le mando un saludo a mi viejo, a mi mamá, a mis hermanos, a mi abuela que siempre está en las calleras, aunque esté enfermo, lo mismo anda siempre ella, a mi tía, a mi primo, todo acá, toda mi familia me viene a ver, a apoyar a mis amigos que también a veces vienen a ver. Y bueno, no tengo nada que decir, que muchísimas gracias a usted y a toda la audiencia, Pizarro.